radio se hace más abierta, con otras voces, se hace más sutil, más amable. El Ministerio de Educación y Justicia, el Consejo Nacional de Educación Técnica y Teleescuela Técnica presentan El Hombre y la Técnica. La historia de la humanidad es una continua sucesión de inventos, pero también lo es de torturas o persecuciones a los hombres de ciencia, destrucción de maquinaria y demostraciones de la imposibilidad de hacer tal o cual cosa. Por razones de intereses o por incomprensión, siempre hubo oposición a lo nuevo. Ejemplo claro de esto que estamos diciendo fue la vida y la obra de Galileo Galilei. Este es nuestro rock. Hola, esto que está sonando es un nuevo grupo que acaba de editar su primer álbum. Ellos son los fabulosos Cadillacs y están hoy con nosotros. Les preguntamos acerca de la grabación de su disco, Pares y Fondas, y sobre nuestra clásica pregunta, ¿qué es el rock? Yo soy Flavio, el bajista de los Cadillacs, y para mí el rock es un género musical más, con un montón de variantes, pero es un género musical más, nada más. No, sí, yo también pienso más o menos parecido, lo que pasa es que creo que está cargado de otro tipo de cosas que no están cargadas, no hay en otra música. También. ¿Qué sé? Ah, sí, Vicentico, de los Cadillacs. No, qué sé yo, sí. Pero es un género más. Son los géneros más. Lo que pasa es que está claro. Pensándonos. Grandes temas nuestros reflexionados junto a figuras prominentes de la actualidad argentina. Conduce Silvia Zimmermann del Castillo. Es un lujo el programa porque nos acompaña Atahualpa Yupanqui. Se decía antiguamente en Abrapampa, hay una serie de aldeas y pueblos donde siempre había un hombre que usted lo trataba y era don Vicente, a lo mejor era el changarín del el que bajaba las valijas del tren internacional que va a Bolivia. Pero aparte de eso, tenía una fama especial. Era un coleccionista de silencios y le llamaban el escuchado. Entonces decía este señor, don Justino Salas, ¿qué veneno tendrán las letras? Que todo aquel de nosotros que las aprende se vuelve contra nosotros. Jazz argentino, su historia y su desarrollo. Ciclo de audiciones a cargo de Nano Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, resulta que yo tengo un amigo que generalmente vive en Estocolmo, no vive acá en Argentina. Y tuve la suerte de encontrarlo, entonces lo invité. Y se llama Gustavo Vergali y toca la trompeta. ¿Cómo te ha gustado? Muy bien, Nano, muy bien. Y podemos escuchar música. Sí, yo quiero escuchar un tema que fue compuesto en honor a Nano Herrera, porque Nano ha sido una figura muy importante para todos nosotros, para nuestro desarrollo, ha sido realmente un precursor, un unificador y organizador maravilloso. Y bueno, entonces compusimos un tema que se llama Los Pasitos de Nano. Quien les habla, María Inés Bonorino, transmite desde la Feria del Libro y hoy en la compañía de Osvaldo Bayer. ¿Cómo llegaste al tema de la Patagonia? Yo llego a través de un artículo que me carga Félix Luna para la revista Todo es Historia. Y bien, el tema era tan amplio que me comienzo a entusiasmar y fueron al final 4 tomos. Con los 2 primeros tomos se hizo la película La Patagonia Rebelde y a raíz de la película y de esta investigación me costó el exilio, de modo que este libro tiene una gran significación para mi vida. Cuentos a los 4 vientos. Un programa para niños creado y conducido por Canela. Hola chicos, tengo un cuento con un duende azul. Lávate las hojas, dormido verano con agua. Sí, está dibujado en la tapa. Tiene el pelito largo y un casquito como gorro. En el casco, alguien sembró semillas. Quizás se las puso el aire me lava, la luz me despeina, la traviesa espuma. Me pondrá peluca de reina. Fue una producción del Servicio Oficial de Radiodifusión. LRA, Radio Nacional, República Argentina.